La agencia informativa Pulsar de AMARC, Aler Satelital y la red Farco presentan cobertura especial, tercera cumbre de los pueblos de América. Informes, despachos, entrevistas, comentarios de las principales actividades que dan vida a la cita de la ciudadanía en Mar del Plata, Argentina. Hola, muy buenas tardes. América y el mundo, les habla Daniela Caucoto, quienes junto a Mario Villalobos y Pepe Frutos retomamos las transmisiones conjuntas de lo que es Pulsar, Agencia Informativa de AMAR, Aler Satelital y Red Farco, que estamos por supuesto transmitiendo en este segundo día de lo que es la tercera cumbre de los pueblos de América, desde acá de Mar del Plata, Argentina, específicamente desde el Polideportivo. Les cuento que bueno, ya han comenzado a desarrollarse variados temas que trae esta cumbre de los pueblos, pero también antes de entrar al desarrollo concreto de estos, hay que comentarle a quienes nos sintonizan hasta ahora de la tarde que tenemos una temperatura bastante agradable acá en el Mar del Plata, con un día, por supuesto, que se abrió entonces para esta segunda etapa, para esta segunda jornada de la Cumbre de los Pueblos. Pero Pepe Fruto tiene novedades y cosas que contarnos. Así es, Daniela, te agradezco. Estamos comunicados, nos vamos a ir ahora hacia otro sector de la ciudad de Mar del Plata, en este caso el sector en el que se realiza la cuarta cumbre de las Américas, el encuentro de presidentes del continente americano. En la sala de prensa está Miguel Vidal desde la FM Compartiendo de la ciudad de Quilmes, acreditado en ese lugar. Los vamos a escuchar. Miguel, adelante desde allí. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Te cuento que aquí en la sala de prensa está todo muy, muy tranquilo, estamos esperando el resumen de lo acaecido en las reuniones que llevan adelante los coordinadores nacionales y plenipotenciarios, en las discusiones tendientes a definir un documento final del ALCAR que deberá ser refrendado por los presidentes de los 34 países que asisten a esta cumbre. Te cuento que en un principio, a media mañana, circuló la versión de que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no participaría de esta cumbre, de la Cumbre de las Américas. Aparentemente después fue virando esa versión y lo que se dice es que no va a participar de la Cumbre de los Pueblos y bueno, está por confirmarse, estamos buscando esa versión. Sé que ustedes también están buscándola y esperemos que en el transcurso de la tarde lo podamos confirmar. Eso en un principio. Te cuento que en el caso de las conferencias de prensa de los presidentes todavía no están definidos los horarios. Muchos periodistas aquí están buscando la posibilidad de estar en la conferencia de prensa del presidente de Estados Unidos, George Bush, y bueno, se dice que recién el viernes a las 8:30 p.m. estaría dando una conferencia de prensa, pero esto no está confirmado todavía. Aquí el mecanismo es anotarse para cada conferencia de prensa de cada presidente y bueno, todavía eso está abierto para los que estamos aquí cubriendo la Cumbre de las Américas en la ciudad de Mar del Plata. Por lo pronto es lo que tengo para decirte, Pepe, y esperemos que durante el transcurso de la tarde aparezca alguna novedad. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Vidal, de la FM Compartiendo, periodista acreditado para esta transmisión especial desde la Cumbre de las Américas. Y sobre el tema que planteaba justamente Miguel, estos rumores que hay sobre dudas sobre la presencia del presidente venezolano Hugo Chávez, lo que tenemos que decir es que desde Venezuela el propio presidente Hugo Chávez ha hecho declaraciones a la prensa en las que dice que tiene dudas sobre el tema de su seguridad, pero que ha recibido una invitación desde la organización de la Tercera Cumbre de los Pueblos, que se realiza aquí en el Polideportivo donde estamos transmitiendo, y que está evaluándola, pero que está teniendo muy en cuenta que esté todo asegurado en cuanto a su seguridad para poder acercarse y participar de este gran acto público. Pero que sí va a venir a la Argentina. Esa es la información que tenemos por el momento. Puede sintonizarnos a través de nuestra página www.farco.org.ar. Bueno, y otro de los temas que también, o de las temáticas que también ha tomado forma durante esta jornada, que dice relación con el tema étnico, el tema indígena, hay que decir que se ha desarrollado bastante una jornada durante este día y hay que decir que se realizó una conferencia de prensa sobre los pueblos originarios. Allí en el lugar estuvo Daniel Ruiz de Radio Sur de Córdoba, Argentina. Bueno, para contarte un poquito, fue el lanzamiento de las cumbres originarias, de los pueblos originarios, donde hubo referentes de toda Latinoamérica, desde Canadá hasta Sudamérica, en países como Chile, Colombia y México. Específicamente vamos a escuchar a Aucán Huilcamán, mapuche del Consejo de las Tierras de Chile, que decía esto con respecto a la conferencia de prensa brindada hoy al mediodía. He puesto en evidencia la falta de mecanismo de participación en Chile para los indígenas. He puesto en evidencia que el sistema de democracia no es para todos, sino para algunos. Por tanto, allí se produjo una discriminación económica y racial conmigo, porque me cobraron para inscribir mi candidatura. Y yo no estuve dispuesto de darle ningún peso. Por tanto, si quieren, aceptan mi candidatura de la forma en que lo hemos hecho, pero no estoy dispuesto de sacarle dinero a mi gente para llevarle al sistema y darle 120 millones de pesos, que equivale a 60 mil dólares para poder inscribir solamente una candidatura. En controversia con esta cuestión, Jorge, de un indígena de aquí de la Argentina, tomó referencia de que no hubo representación argentina y dijo lo siguiente también. Soy Rafael, vine a participar en el taller número 2 de la cumbre de los pueblos que iba a tratar el tema mapuche. Yo lo que quería comentar era que siendo pueblos originarios tan cercanos, a mí me sorprendió mucho y realmente me desilusionó el encontrar gente de todo el mundo y no poder ver a los pueblos originarios locales. Para mí esto es un motivo de reflexión, porque si la Cumbre de las Américas tiene no sé qué puesto último el tratamiento de la problemática de los pueblos originarios, acá tampoco considero que le estamos dando la importancia que deben tener, puesto que ni siquiera contaron con los recursos para asistir. Bueno, y para el cierre, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, saludó a la comunidad indígena en su totalidad en esta primera conferencia de prensa sobre culturas aborígenes. Bueno, muchas gracias, Daniel Ruiz, de Radio Sur de Córdoba, Argentina. Quizás agregar un dato para quienes lo desconocen, que Aucán Huilcamán es uno de quienes hablaba representando a Chile. Hay que señalar que él fue ahora último uno de los candidatos a la presidencia para lo que son las próximas elecciones del 11 de diciembre en Chile. Así que, bueno, un dato que quizás mucha gente puede desconocer, pero que a lo mejor tienen por ahí alguna representación, por lo menos en Chile. Y que no se pudo en definitiva presentar, porque hubo una serie de aspectos legales, no se cumplió con las firmas, pero tampoco se le dio ninguna posibilidad a que él pudiera acceder a juntar la cantidad de firmas que le permitiera ser candidato a la presidencia. Así es, de hecho hubo un proyecto de ley que no tuvo quórum necesario de parte de los parlamentarios para que pudiese un poco tener esta representación de parte de Aucán Huilcamán. Y una de las cosas que Aucán Huilcamán reclama son derechos para el pueblo indígena, pero no solamente reclama a los indígenas los derechos. Toda la gente está reclamando derechos de distintos espacios de la sociedad. La pregunta que nos hacemos, ¿la educación es un derecho o es una mercancía? Esta pregunta es la que da título también a una de las mesas que se está discutiendo acá en Mar del Plata. Estuvieron reportando ahí Laura Reyes de Radio Primera, Silvana Moya de Radio Espiga y Pablo Almeida de Radio FM Timbo de San José, Uruguay, quien trae la información. Bueno, trabajadores de la educación y estudiantes se encuentran reunidos desde esta mañana en el Foro por el Derecho a la Educación Social. Unas 200 personas de distintos países de nuestro continente están debatiendo políticas alternativas de educación en la región. Maximiliano Abad, de la Federación Universitaria Argentina, es uno de los panelistas del foro. Él nos dijo: la década del 90 fue una década asignada por la resistencia y la lucha contra el modelo neoliberal y contra la propuesta educativa que ese modelo imponía. A nadie escapa que el Banco Mundial y los organismos internacionales de crédito llevaron adelante esta política en todo el continente. Y Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, vimos cómo nuestras leyes se modificaban y se adaptaban a esa propuesta. En todas y en cada una de esas leyes figuraba el concepto de educación como mercado, el concepto de educación como gasto y no como inversión, el concepto de educación como mercancía y no como derecho. Defender la educación pública como un derecho y no como una mercancía fue uno de los puntos en común entre todos los participantes. Ahora vamos a escuchar a Steve Stewart, miembro de la Red Social para la Educación Pública en América. Esto nos dijo. Cuando primero formamos la red CEPA, no imaginábamos los cambios que estamos viendo a través de, sobre todo a través de Sudamérica, pero en todo nuestro continente, en toda América, vemos ejemplos de cómo las organizaciones populares trabajando juntos han logrado forzar a los gobiernos neoliberales a dar paso atrás. Entonces, esperamos que en este foro, esta cumbre, y en las movilizaciones del 4, que logramos hacerles dar dos pasos atrás. Ampliaremos esto durante la tarde. Silvana Moya, Radio Espica, Santa Lucía, Uruguay. Pablo Almeida, Radio Timbó, Uruguay. Y Laura Reyes, de Radio Primera, Santiago de Chile. Puede sintonizarnos a través de nuestras páginas. www.agenciapulsar.org. Y continuamos en esta emisión especial de Farco Satelital, la agencia Pulsar y Aler Satelital. Estamos ahora con un compañero, Jorge Leiva de Radio Tabapú. ¿Lo dije bien? No. No lo dije bien. Bueno, ahora lo vas a decir vos mejor, Estamos con Jorge Leiva de Paraguay y que estuvo trabajando junto con Marisa Rodríguez del Puente FM de Montevideo, Uruguay. Ellos estuvieron en el foro Salud y Medio Ambiente y están aquí para contarnos qué es lo que pudieron rescatar allí. Buenas tardes, Latinoamérica y el mundo. Desde esta mañana están reunidas unas 300 personas, vinculadas a 20 organizaciones de distintos países. Entre los presentes están Chile, Argentina, Cuba, Uruguay, Venezuela, Canadá, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Brasil y otros países de América Latina. Vamos a escuchar a Edgar Godoy, secretario de Relaciones Internacionales de los sindicatos canadienses y empleados públicos. Se pretende dar a conocer los impactos negativos de las privatizaciones, en donde los pueblos son obligados a comprar la salud, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo propuestas alternativas a las políticas privatizadoras. Es decir, no solo estamos protestando, pero también proponiendo, ¿no? Proponiendo a los estados nacionales la reestatización de la salud como derecho humano fundamental. Básicamente se trata de contribuir, no solo de protestar. Todas estas organizaciones están reunidas con el propósito de diseñar políticas continentales sobre salud y medio ambiente. Escuchemos a Pablo Micheli, secretario general a nivel nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado. Un emprendimiento conjunto que venimos llevando adelante desde hace 3 años con el Sindicato Estatal de Canadá y con sindicatos de Centroamérica, sindicatos del Caribe y de América del Sur, en defensa de la salud pública gratuita, en un debate abierto con la comunidad y con los movimientos sociales. Este trabajo que vienen realizando tiene como fin unir las fuerzas sindicales de todos los países y en conjunto elaborar propuestas para mejorar la atención de la salud en toda Latinoamérica. Vamos a escuchar a Hugo Godoy, secretario general de la ATE de la provincia de Buenos Aires. El encuentro de salud va a estar destinado fundamentalmente a avanzar en la discusión y en las estrategias unificadas de las distintas organizaciones para instalar la consigna y el objetivo de que la salud es un derecho y es responsabilidad absoluta del Estado. Para toda Latinoamérica y el mundo, informaron Marisa Rodríguez de la radio El Puente FM Montevideo, Uruguay y Jorge Leiva de FM Tabapú, Paraguay. Bueno, y hay que señalar que todavía se siguen desarrollando otros temas. Uno de ellos, hay que decir, es el Noticiero del Sur, experiencias de trabajo y convocatoria para la articulación, que, bueno, y sirve para intercambiar experiencias y también generar herramientas para los otros medios. Y allí en el lugar estuvieron María Alejandra Acosta, de Radio Patria Soñada, FM del Pilar, Paraguay, y también Ramiro Rojas, de Radio La Azotea, de Mar del Plata, Argentina. Bueno, muchas gracias. Sí, estuvimos esta mañana en el taller del Noticiero del Sur sobre experiencias de aprendizaje y convocatoria para la articulación, donde Vive Televisión de Venezuela trabaja para educar a través de la televisión. Héctor Gutiérrez habla de la incursión comunitaria desde Chávez. Después del 99 se hizo la discusión para el reglamento de medios comunitarios y la ley de telecomunicaciones, que permitió controlar el espectro radioeléctrico y distribuirlo en una forma más equitativa, porque antes el espectro estaba en manos de un sector que le mintió también al pueblo venezolano, haciéndole creer que el espacio radioeléctrico, la señal, le pertenecía a ellos. De hecho, el discurso de la derecha es con la TV no te metas, y yo digo, pero es que la televisión. Comenta de la educación y expresión de la gente a través de este medio. El proceso que se da en Venezuela le enseñaba al pueblo que el espacio radioeléctrico es un bien público de todos y que por lo tanto debe ser redistribuido de una forma equitativa para que todos tengan posibilidad de tener una señal al aire. Entonces allí los medios privados empezaron a decir que se está violando la libertad de expresión, cosa que es falso, porque más bien el monopolio que ellos tenían de la señal impedía al pueblo poder expresarse. Vive TV es una televisión estatal, pero se abre a la comunidad, permitiendo así que el pueblo denuncie y haga una propuesta para plantear las alternativas. Se fortalecen a través de intercambios audiovisuales. Informaron María Alejandra Acosta de Radio Patria Soñada FM de Pilar, Paraguay, y Ramiro Rojas de Radio La Azotea de Mar del Plata, Argentina. Puedes sintonizarnos a través de nuestra página www.aler.org.es. Bueno, y ahí escuchamos entonces las páginas web en las cuales usted nos puede sintonizar, a la cual nos puede escribir para que haga sus comentarios o también sus sugerencias, si es que lo desea. ¿Tienes novedades tú, Mario? Sí, fíjate que es bastante interesante lo que está ocurriendo acá en el Polideportivo, que se va tiñendo por fuera de distintos colores también con la participación de mucha gente que ha traído cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué pasa afuera? Se lo vamos a preguntar a Emilce Bon Giovanni de FM en Tránsito de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Emilce? Hola, Mario, ¿cómo andás? Bueno, estuve recorriendo las cercanías acá del Polideportivo y podemos encontrar, en principio, cuando uno llega, hay una carpa cultural donde hoy todavía no habían comenzado las actividades, pero después, siguiendo, haciendo toda la vuelta y siguiendo el camino que hay alrededor del Polideportivo, podemos encontrar diferentes mesas, por ejemplo, del MST o de la Asociación Víctimas de Inseguridad Social en Argentina, como así también una carpa de la Cumbre Continental de Pueblos Indígenas y Organizaciones Indígenas. Lo que más nos llamó la atención fueron unas mesas donde estaban regalando libros, y cuando me acerqué pude ver que eran hermanos cubanos que estaban regalando libros sobre Cuba y algunos videos también. Ellos tienen una carpa, que es la carpa del Alba, y estuvimos hablando con uno de los cubanos que nos comentó lo siguiente. Esta es la carpa del Alba, que es un proyecto de integración entre Cuba y Venezuela, pero también una alternativa de enseñarle al mundo cómo la integración justa de los pueblos puede hacer muchísimas cosas por el bien de los seres humanos. Entonces Cuba está coordinando esta carpa con actividades culturales, van a haber presentaciones de libros, testimonios. Y bueno, por supuesto, hemos traído desde Cuba una parte importante de bibliografía para todo el que pase por aquí pueda no solamente conocer nuestro testimonio, sino que pueda llevar de manera impresa, bueno, testimonios, libros, folletos que tienen que ver con la historia de nuestro país. Bueno, eso era lo que nos decían sobre cómo funciona esta carpa, y también después de que hicimos esta entrevista acababa de comenzar un grupo de cubanos que estaban haciendo todo esto de las muestras culturales que nos comentaban antes. Bueno, amigos, vamos a contarles sobre uno de los espacios que mayor desarrollo está teniendo por estas horas. La participación en el Estadio Mundialista de Fútbol se da para varios espacios y foros en los que hay una enorme presencia de personas de la República Argentina y también de otros países, que no solo permanecen en ese lugar durante el día cuando se desarrollan las actividades, sino también que en algunos casos están acampando y pasando todos los días de esta cumbre aquí en Mar del Plata. Vamos a saludar y a darles la bienvenida a José Bobadilla, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y también un referente en Paraguay de la vida campesina, a David Sosa del Mocase en Córdoba y a Karina Vallejo del Mocase, en este caso de Santiago del Estero, que están participando de esta actividad. Bueno, muchas gracias por venir. Y para comenzar, nos gustaría charlar con vos, Karina, acerca de qué es esto, ¿no? Cómo decirle al continente, cómo decirle al mundo que está recibiendo esta señal, de qué se trata la Vía Campesina. Bueno, ante que nada, buenas tardes a ustedes. Gracias por cedernos este espacio. Y un saludo a toda la gente que está escuchando. Como bien decías, mi nombre es Karina, soy del Mocase, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que actualmente está cumpliendo sus 15 años de trabajo. Bueno, vos preguntabas qué engloba o qué es la Vía Campesina. La Vía Campesina es una organización mundial, sí, es un grupo de personas de más o menos alrededor de 200 organizaciones del mundo, llámese organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres, organizaciones de indígenas y pueblos en desarrollo. Nosotros nos venimos juntando a nivel mundial en la Vía Campesina, que engloba todo un proceso de concientización y trabajo actual de lo que sería la búsqueda de una América posible, de que otro mundo es posible, con el pensamiento colectivo, trabajo en grupo, ¿no? Y el intercambio más allá de las ideas de lo que es la cultura, la tradición de cada pueblo o región del mundo. ¿Es posible pensar en esta como una alternativa, teniendo en cuenta, ¿no?, la era actual, teniendo en cuenta que uno por ahí se dedicaría a pensar que hay actividades de mayor desarrollo, la industria y demás? Digo, ¿la Vía Campesina es una vía posible a esta altura? Efectivamente, si no, no estaríamos reunidos ni tampoco trabajando y defendiendo lo que es nuestro, ¿no? La sabiduría, la explotación de los derechos humanos, más allá de cada organización, defender puntos específicos de cada región. Nosotros creemos que es posible, de hecho estamos alrededor de 500 campesinos, mujeres e indígenas reunidos aquí en Mar del Plata, en la tercera cumbre de los pueblos, trabajando con, como lo que te decía hace un momento, desde el espacio cultural hasta el espacio político, social, colectivo, si se puede decir, con el trabajo desde los niños, con talleres, hasta este espacio, ¿no?, de darnos a conocer a través de los medios masivos de comunicación. Les presentaba hace un segundo a José Bobadilla, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y charlábamos con él acerca de la necesidad y el desafío que tiene esta Cumbre de los Pueblos de ofrecer, de llegar al viernes, al último día, con propuestas, con una construcción real. ¿Es posible, digo, esto en el desarrollo que ya lleva la actividad hasta hoy, ustedes creen que pueda darse? Buenas tardes a ustedes y a la audiencia de radio. En realidad, la presencia de los campesinos integrantes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la cual forma parte de la Vía Campesina. La Coordinadora Latinoamericana a nivel latino y la Vía Campesina a nivel continental. Y bueno, nosotros creemos que a través de la unidad, a través de la globalización de la lucha, que creemos que podemos conseguir, podemos conquistar los derechos de los trabajadores, de los derechos de los campesinos principalmente, y por otro lado aglutinar una instancia de confrontación a este modelo neoliberal, a la política que está implementando y este gobierno, especialmente el gobierno de los norteamericano, gobierno yanqui, que está implementando y que afecta a todos los países, no solamente a un país, sino a todos los países, esta política que está llevando, y especialmente contra el modelo, porque el modelo que afecta a todo y especialmente al sector campesino, que los que tienen los recursos naturales, especialmente la tierra, que quita todo de los campesinos, ¿verdad? Porque ese modelo que entra a través de ese modelo agroexportador, entonces expulsa a los pequeños productores y por otro lado arrasa la cultura campesina. Entonces nosotros creemos que a través de esa articulación que estamos construyendo con todos los países y especialmente con todos los sectores trabajadores que estamos construyendo, creemos que es una alternativa que podemos construir una sociedad nueva, una sociedad más justa, una sociedad más solidaria para todos. Muy bien, vamos a darle la bienvenida también a David Sosa, del Movimiento Campesino de Córdoba, donde suponemos que muchas de las cosas que son parte de su realidad serán muy parecidas a las del resto de los lugares del país y de otros países latinoamericanos, y también tendrán algunas características propias y específicas, ¿no? ¿Cómo se trabaja la vía campesina en Córdoba? Bueno, antes de todo, muy buenas tardes. Sí, en realidad es como lo planteaba y como lo comentan los compañeros aquí, el Movimiento Campesino de Córdoba, si bien hace 5 años que existe, digamos, también es parte del Movimiento Nacional Campesino e Indígena a nivel nacional, y por lo tanto parte de la Coordinación Latinoamericana de Campo y de la Vía Campesina, ¿no? Y la realidad, digamos, si bien puede ser diferente en algunas cosas, lo que nos une es una problemática igual para todos, ¿no? Si bien en la provincia trabajo más específico, pero creo que una cosa fundamental, al menos que nos une a todos, es la lucha por la tierra, que en eso podríamos nombrar a todo lo que ya nombramos. Y bueno, Córdoba no es la excepción, el Movimiento Campesino de Córdoba tiene una lucha muy fuerte en eso. Lo que está pasando en otros lugares también sucede en Córdoba, como desalojo, gente que está quedando, como yo le decía, expulsada totalmente del campo, y eso es un poco lo que nos une, ¿no? Y después, por otro lado, bueno, esto de siendo un poco más, si se quiere, entrando en una parte más romántica, digamos, nos une también el compartir, el conocernos, y bueno, y cuestiones ideológicas, que eso también es importante, ¿no? ¿Qué hace falta, pensando en lo que se estaba charlando allá en el foro, para que haya una agricultura sustentable? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué hace falta? Hace falta concientización más profunda, porque si bien somos pocos, pero con muchas ganas, y estamos trabajando sobre eso, ¿no? La concientización, el trabajo colectivo, la defensa de la tierra, de los derechos, y también la reivindicación de lo que son los pueblos originarios, nuestros hermanos indígenas, que nosotros en Santiago del Estero ya tenemos habilitadas 2, reconocidas por el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Tenemos por un lado los cumpas de las comunidades vilelas, de una localidad distante de la ciudad de Tintina, llamada Santo Domingo, y también estamos ahora para acreditarles a los compañeros lules vilelas de otra región de Pampa Charquina, también de lo que es el norte de Santiago del Estero. Haciendo un poco hincapié en lo que decía el compañero de Córdoba, las realidades son similares, si bien lo que más enfatiza al movimiento campesino de Santiago del Estero es la defensa de la tierra, porque de ella venimos y a ellas pertenecemos, ¿no? Ese es el objetivo próximo a seguir defendiendo para el futuro de nuestra generación, que serían nuestros hijos. Los comprometemos a que en el marco de las conclusiones que se saquen en este foro y en el resto de los espacios que participen, nos acerquen esa síntesis, y les agradecemos que hayan estado con nosotros aquí. Bien, muchas gracias a ustedes, y reconocemos su trabajo, porque también como organizaciones tenemos nuestra FM y entendemos el trabajo que conlleva este equipo, así que muchas gracias a ustedes y bienvenidos a la Cumbre de los Pueblos. Bueno, igualmente. Estábamos escuchando a Karina Vallejo, del MOCASE, también charlamos con David Sosa, del Movimiento Campesino de Córdoba, y con José Bobadilla, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, en este caso desde Paraguay. Bueno, muchas gracias, Javier, por esta entrevista, bastante interesante, por supuesto, el tema que ahí planteaban, y pese a que todavía queda bastante por hacer en esta materia, lo bueno es que se sienten ellos y están más bien optimistas con respecto a lo que se viene para el futuro. Bueno, nosotros desde ya comenzamos a despedirnos, se nos acabó el tiempo, pero por supuesto los dejamos invitados a que nos vuelvan a sintonizar a eso de las 18 horas. Aquí, por supuesto, en esta transmisión conjunta de ALER, también AMAR, por supuesto, y la agencia Farco. Así que tengan muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar en esta cobertura especial de la tercera cumbre de los pueblos de América, la cita de la ciudadanía en Mar del Plata, Argentina. UNSAP, ALER satelital y Farco, unidos para informar.